microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Los letrados también pelean. No solo fueron militares los que pelearon en la guerra de independencia de Venezuela, sino veamos el siguiente ejemplo. 1816, Batalla del Yagual y la toma de Achaguas. En estos dos episodios, el general Páez estuvo al frente de un pequeño ejército de apenas 700 hombres. Dirigía los escuadrones Rafael Urdaneta, Manuel Servier y Francisco de Paula Santander, los dos primeros generales y el último coronel. Aquel pequeño ejército triunfó con la ayuda de un grupo de letrados, de intelectuales que pelearon como todo el mundo. Nicolás Pumar, venezolano. Fernando Serrano, pamplonés. Juan Briceño, venezolano. Francisco Javier Llanés, cubano. Miguel Palacio y Pablo Pacheco, venezolanos. José María Salazar, granadino. Y 17 más, con 12 sacerdotes. A Dios rogando y con el mazo dando. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.